los argentinos estamos inmersos en una tremenda crisis, que repito, crisis quiere decir cambio. Los que vinieron a decir que cambiaban, cambiaron. Empobrecieron el país como nunca, perdimos la soberanía jurídica, vamos a perder la soberanía marítima y estamos además a merced de la usura mundial. Se ha firmado una deuda a 100 años sin que ningún legislador haya protestado en su tiempo y en forma, y ahora se pone en venta una parte de Malvinas sin que la Cancillería argentina o los legisladores argentinos digan algo. Eso sí, están muy ocupados para tomarse las vacaciones diputados y senadores que ya han dejado de trabajar. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. Defendiendo el derecho al agua para todos. 6:19, 21 grados 3 la temperatura, vamos a tener otra vez un día de mucho calor. Enrique ganó la selección argentina de fútbol en la fecha FIFA, otra vez con los mexicanos y otra vez por el mismo marcador. El partido se jugó en el estadio más lindo de todo lo que se hicieron para el Mundial, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Y se pueden recoger algunas cosas, como la aparición de un arquero extraño y algunas otras situaciones. Contame qué pasó. Sí, creo que tuvo un buen cierre de año la selección que dirige Lionel Scaloni, que me parece que después de la victoria de ayer queda confirmado al menos que hasta la Copa América del año próximo en Brasil va a ser el entrenador del equipo argentino. Ganaba el conjunto nacional 1-0 con el tanto de Mauro Icardi, que señaló de esta manera su primer gol vistiendo la camiseta argentina. Anterior al minuto, sí, antes del primer minuto de juego ya ganaba Argentina 1-0 con el tanto de Mauro Icardi, y en el segundo tiempo a las 42 ampliaba la victoria Paulo Dybala para darle este muy buen cierre de año para el conjunto argentino, que, bueno, tuvo una sola derrota con Scaloni como entrenador del equipo nacional, lo que, insistimos, le genera esta posibilidad de ser, por lo menos hasta la Copa América, el entrenador del equipo argentino. En líneas generales, creo que fue un buen partido de la selección que termina cerrando un año que no fue bueno por la mala actuación que tuvo el equipo argentino en el Mundial de Rusia, pero que desde la aparición de Lionel Scaloni como entrenador, creo que sí ha mostrado algunos aspectos interesantes y ahora queda la posibilidad de que trabaje con tranquilidad hasta esa famosa Copa América que se va a jugar en Brasil y tenga la chance de demostrar que está en condiciones de ser el técnico del equipo argentino. Bueno, lo más importante es la renovación que efectuó, que era lo que se estaba pidiendo. Fíjate que la gente no acompañó, en general hubo que regalar muchas entradas, pero la gente no acompañó por dos motivos. Primero, por la situación económica, y segundo, porque los propios dirigentes, en lugar de hacer las cosas como corresponden, se pasan toda la vida buscando figuritas internacionales. Martino finalmente va a firmar con los mexicanos, y están, insisten en buscar. Bueno, hay que dejar el interinato, no nombrarlo hasta el Mundial, sino el interinato hasta la Copa, para que trabaje tranquilo con los jóvenes, porque ha sacado un montón de valores jóvenes. Es decir, gente que nunca imaginamos que podían jugar en la selección argentina, y le ha dado la oportunidad Porque para eso son los partidos amistosos. ¿Para qué queremos poner lo mismo de siempre? Hay que poner a los que nunca han jugado y han tenido su oportunidad. Algunos son hallazgos muy trascendentes que van a tener seguramente posibilidades, como la aparición de ese zaguero del partido anterior, casi desconocido, y ahora de un arquero, ¿no? Sí, pero además fue muy notable el después del partido lo que dijo Icardi, ¿no? O sea, refiriéndose a que el grupo, que este grupo estaba consolidándose y que no tenía, digamos, tantas fisuras o tanta... Porque Icardi está contestando porque él sabe que ahí se pusieron todos de acuerdo por problemas extrafutbolísticos y dijeron a Icardi no lo creemos. Exactamente, le está pasando factura a los que lo relegaron del grupo anterior de la selección, especialmente a Messi, ¿no? Que era el que manejaba todo ese grupo. Bueno, ahora prácticamente no ha quedado nadie. Yo soy de la idea de que Argentina tiene que jugar la Copa América sin Messi. Sí, sí, yo también. Y después creo más, Miguel, creo que tiene que consolidar este grupo y sumar más jugadores que están jugando en el fútbol argentino para definitivamente darle vida o darle forma a un equipo que va tomando color, creo que a partir de estas actuaciones de Scaloni al frente del equipo principal de Argentina. Seguramente eso no va a pasar y a último momento lo irán a buscar a Messi, ¿no? Sí, eso seguro, porque ya lo declaró el presidente. Pero lo van a ir a buscar para cubrirse, para que después digan, con el mejor del mundo tampoco pudimos. O sea, es por eso, no es porque estén convencidos nadie, ni los dirigentes, ni los técnicos, nada, pero van y tocan el timbre. Creo que el único lunar que tiene esta gestión de Scaloni es ese, que no se animó a decir que él podía prescindir de Messi y armar un equipo sin Messi, precisamente. No, es que yo creo que él lo va a hacer sin Messi. Lo que ocurre es que después habrá que ver. Es decir, hay jugadores como Acuña, Mercado, Tamendi, que jugaron en la selección anterior, que seguramente van a estar, y bueno, habrá que ir formando esto, y después a Messi se lo puede llamar la última semana, no hace falta convocarlo para otra cosa, si Messi ya sabe lo que tiene que hacer. Si vos tenés un equipo que puede jugar sin Messi, cuando viene Messi mucho mejor. Claro, porque además ya la estructura está armada, tenemos jugadores que si bien están jugando muchos de ellos en Europa... Y además faltan 4 años para el Mundial, ¿quién garantiza que Messi va a llegar? Claro, pero además tenemos jugadores que están jugando Europa de no demasiado cartel, por el caso de Azcacíbar, que ha rendido en la selección, está jugando en Alemania, no tiene mucho cartel, pero ha demostrado que está en condiciones de jugar en la selección, y lo mismo que el chico Juan Foy, que salió de Estudiantes de La Plata, está jugando en el fútbol inglés y ha demostrado que puede ser titular sin ningún tipo de problemas en este equipo. Bueno, ¿quién fue el arquero? Rulli. ¿Y el otro? Jerónimo Rulli, el otro Agustín Marchesín. ¿Y el otro? Y el otro arquero, no fue Romero, el primero... ¿El otro arquero más hubo? Claro, fue... Ah, y el chico este, Gazzaniga, que es un chico de Santa Fe, que está jugando en el fútbol de inglés, que no lo tenía nadie, creo. Pero que lo tenía... Nadie. Lo tenía exclusivamente Scaloni. Ni la familia. No, seguro, lo tenía exclusivamente Scaloni, vino... Y estuvo en la selección. Llama la atención que no haya atajado Romero, aunque sea unos minutos. Porque ¿para qué lo va a poner Romero? Si ya sabe que Romero va a jugar. Además, te digo una cosa: la Copa América va a jugar Armani. No, la Copa América va a jugar Armani, sí. Esto está muy clarito, ¿no? Que hoy por hoy es el arquero o el mejor arquero que tiene el fútbol argentino. Bueno, pero no descartemos a estos chicos. Dejemos que... la pelotita de lado y ojalá le dejen Scaloni y trabajar. Esperemos que sí, Miguel. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Diego, hoy es el día de la enfermera, además va a haber movilizaciones, hay incluso paros en los hospitales y protesta por la situación en que se encuentra. ¿Cuánto hizo Eva Perón con la escuela de enfermería, no? Sí, la cuestión de la salud durante el primer peronismo no solo resultó un propósito de relevancia que se incorporó como asunto de Estado a un gobierno que asumió una fortísima impronta social, sino que fue además consecuencia de esa nueva sensibilidad que recorrerá todos los ambientes culturales de la época y que se extendería hacia los científicos. Entre otras cuestiones abordadas en dicha materia, llama especialmente atención el impulso hacia la profesionalización y la dignificación de del trabajo de la enfermera por parte de la Secretaría de Salud Pública a partir de 1947. ¿Vos te acordás que en los desfiles desfilaban las enfermeras? Sí. Era una cosa muy muy linda ver a la escuela de enfermería. Todas chicas jóvenes, además. Que funcionaban en Ezeiza, ¿no? Sí, a cargo del injustamente olvidado doctor Ramón Carrillo, hasta que se consolidó institucionalmente en 1950 con la creación de la Escuela de Enfermeras 7 de Mayo de la Fundación Eva Perón. ¿Vos sabés que esa mujer que hace silencio hospital con el dedo sobre su labio para marcar silencio, que está en todos los hospitales del mundo, es una enfermera argentina? Yo no lo sabía eso, y era una enfermera salida de la Escuela de Eva Perón. Las Enfermeras 7 de Mayo, la Escuela de Enfermeras, se creó en 1950. Bajo el lema "Nuestro destino es servir a la humanidad", se publicitaba la Escuela de Enfermeras 7 de Mayo de la Fundación Eva Perón. No obstante, tenemos que referir la importancia que cobró el Plan Analítico de Salud Pública elaborado por el doctor Carrillo, y dicha obra fue una novedosa revalorización de la figura de la mujer enfermera, que hasta entonces cumplía un rol de cuidadora y desempeñaba tareas domésticas en los hospitales. Se estableció la necesidad primordial de la capacitación como instrumento vital de una profesión destinada no solo a acompañar tratamientos médicos, sino a contribuir con el cuidado integral de los pacientes, tal como se lo conoce en la actualidad. María Eugenia Álvarez fue la directora de la Escuela de Enfermeras 7 de Mayo entre el 51 y el 55, y además fue enfermera de personal de Eva Perón, la enfermera de Vita, como la historia la argentina la señalaría años después, al identificarla como una de las mujeres más cercanas a Eva en sus horas más críticas. La indudable composición femenina de la enfermería nos remite además a un primer peronismo que resultó impulsor de los derechos legítimos de la mujer. Tolerancia, sacrificio, organización, capacitación y solidaridad fueron los bastiones sobre los cuales se asentó la definitiva incorporación de la mujer a la vida institucional del país y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras resultó el puntapié inicial para la revalorización de una actividad primordial en salud como la de la enfermería. La Escuela de Enfermeras funcionaba en la Maternidad Peralta Ramos, hospital controlado por la Sociedad de Beneficencia, que pasó a estar bajo la égida de la Dirección Nacional de Asistencia Social, y entonces la escuela pasó a denominarse 7 de Mayo en homenaje a la fecha en que había nacido la señora Eva Perón. El 21 de noviembre es el Día de la Enfermería en la Argentina, y esta efeméride se recuerda por la fecha de la Fundación de Federación de Asociaciones Profesionales Católicas de Enfermería, que nombró como patrona a la Virgen de los Remedios. A nivel internacional, el Día de la Enfermería o Día Internacional del Enfermero, promovido por el Consejo Internacional de Enfermería, se celebra cada 12 de mayo, conmemorando el nacimiento de Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería moderna. Las enfermeras argentinas durante el primer peronismo, bajo el lema "Servir a la humanidad". Feliz día a todas las abnegadas trabajadoras de la enfermería en la Argentina, herederas de esa primera escuela de enfermería. Trabajadoras y trabajadores, porque si bien es cierto que fue un trabajo generalmente de mujeres, hay muchísimos hombres que trabajan de enfermeros. Salud a todos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Parece increíble, ¿no?, que uno tenga que insistir a cada rato, sobre todo para los más jóvenes que escuchan, de que todas las cosas parecen haberse construido durante los años más felices cuando gobernaba Perón. Porque tenemos que hablar de la televisión. Hoy es el día de la televisión mundial, pero también la televisión argentina es una creación del peronismo, Diego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Día mundial de la televisión, pero en la Argentina la televisión nacía justamente en la televisación de un 17 de octubre. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 21 grados 3 la temperatura a esta hora de la mañana y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que usted hizo un comentario sobre lo que sucedió ayer en el Congreso. Que yo siempre le vengo diciendo que el Congreso para mí es una cueva de bandidos donde vienen a guarecerse estos delincuentes, como esta mujer que ocupó la presidencia. Ahora yo digo una cosa, el Congreso, ¿qué hizo todo este tiempo con este hombre que ahora ocupa la presidencia y endeudó de la forma que endeudó el país? Porque el Congreso está para oponerse a ciertas cosas que perjudique al país, pero lamentablemente el Congreso aquí no sirve para nada. Es lamentable. Lamentable porque estos que se dicen hacer oposición no son más que opositores. No son otra cosa. Usted ha hablado de la enfermera. Fíjese que lástima. Yo estoy en un lugar que no les puedo pasar la marcha porque está la marcha de la enfermera. Porque si no, se los hubiera... Sí, me gustaría escucharlo porque la verdad es que la busqué y no la encontré. Bueno, escúcheme. En un rato... Lo vuelvo a llamar nada más para pasarle la marcha esa. Gracias. ¿Quién es? Hola, sí, buenos días, estimado Miguel. Jorge del barrio de Versalles le habla. Bueno, lo quiero felicitar primero que nada porque ya hace tiempo que yo siempre lo escucho, no soy de hablar mucho, pero bueno, estoy admirado porque verdaderamente somos de la misma doctrina y del mismo nacimiento. Ya con mis 80 años tengo mi experiencia de haber vivido la mejor época de la Argentina. Perdón que un poquitito ya haya pasado lo que hablaron hace un rato sobre la selección y sobre el técnico que está dirigiendo. Yo no creo que ahí no hay que apurarse mucho, porque ya todos quieren que este muchacho no juegue contra nadie todavía, si bien está coherente en su forma de formar los jugadores, de tratarlo, que el equipo tiene bastante, vamos a decir, entendimiento y todo. No hay un esfuerzo, no hay un sacrificio, no hay un equipo que le haya puesto todavía... ¿Cómo le puedo decir? La oposición que tiene. No, pero eso que usted dice es cierto, pero ¿sabe qué ocurre? Que hay que dejarlo, porque ahora se trata de elegir jugadores y después habrá que elegir un patrón de juego con el tiempo. Como falta un año para la Copa América, lo que hay que elegir son jugadores y después ver hasta dónde los clubes permiten que los jugadores ellos puedan encontrarse para practicar, ¿no? No, por supuesto, pero lo necesario sería siempre ver con estos tipos mismos jugadores. No, pero por eso digo que tenga el interinato. El interinato significa provisorio. Efectivamente. Los saludo. Gracias, muy amable. ¿Quién es? Sí, buen día, José Tuyango. No, yo le voy a decir a Gustavo Alfaro que siga esperando, no hizo mérito, viejo, que el mérito lo hizo este muchacho... que está dirigiendo ahora, le ganó 2 partidos a México. Gustavo Alfaro, siga esperando usted. Con respecto a todavía estoy escuchando la palabra zurdo, yo, señor de Rossi, ¿qué quiere decir? Porque estamos todavía remontándonos al año 30, 40, que Perón le tenía bronca a los zurdos. ¿Qué es el zurdo? ¿Qué es ser zurdo y tanto odio le tienen? ¿Por qué? Zurdo, todavía estoy escuchando esa palabra, zurdo, que la creó no sé quién, porque la combatió López Rega, que mataba... No, pero usted está equivocado con lo que dice, porque lo de zurdo, dice usted... Sí, sí, zurdo. Zurdo y facho son dos cosas que instalaron la grieta en la Argentina, y justamente por haber instalado eso, fue una situación que se vivió como se vivió. Sí, pero ¿qué es el zurdo? Nunca Perón mencionó esa palabra, ni no, jamás habló de eso. Y lo que usted está diciendo es porque algún sector de lo que usted lee o consulta o consume le hace creer las cosas que no son. Pero la verdad que eso lo instaló la sociedad argentina. Es bien, decir, pero el que lo dice, ya que era facho, que sigue diciendo, la izquierda sigue diciendo a cualquiera que no le gusta que es fascista, y del otro lado decían que era zurdo. Por decir zurdo y fascista, mire cómo terminó el país. Pero zurdo que ser comunista, que vamos a perder todos los privilegios. No, zurdo porque era de izquierda. Entonces, lo que estaba en la izquierda... se le decía que eran de izquierda. Mire, hay cosas muy interesantes para saber cuando uno tiene la capacidad de leer todo. nunca hay que encerrarse en lo que coincide, porque a mí cuando lo que yo leo me halaga y me parece que es lo que yo estoy pensando, inmediatamente busco el que piensa distinto, porque si no, no aprendo nunca. Por supuesto, claro. Bueno. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Señor Miguel Ángel. Hable. Oscar lo saluda. Mire, necesitamos un Scaloni para la Casa Rosada. Y en cuanto al partido, que quiero hablar de esto porque de la política estoy intoxicado. No, pero yo la verdad que no quiero hablar de la pelotita. ¿Sabe qué pasa? Cantaron el himno todos los jugadores. Y el pueblo, la tribuna y el pueblo y los jugadores cantaron el himno a voz de cuello. Y eso es lo que yo quería. Que así tenemos que cantar el himno nacional. Con orgullo, con coraje, con cojones, como se dice en los gallegos. Es cierto que los mendocinos lo cantaron más que los cordobeses. Gracias, Rodríguez. ¿Quién es? Señor de Renzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Honor y gloria a las enfermeras. Yo vivo en Ciudad Evita, cerquita de Barrio 1, donde estaba la escuela, que hoy hay un geriátrico, ¿no? Y me puse contento el sábado pasado cuando estuve en la Quinta, porque antes usted entraba al museo y adentro de un cuadradito de vidrio estaba el uniforme de la enfermera, que no se veía por la tela de araña que tenía de años y años y años. Y hoy, gracias a Dios, está limpito y se puede ver. Por eso siempre repito lo mismo. Pidámosle perdón a Perón y Evita por no haberlo cuidado y no haberle hecho caso. Pero hoy la Quinta, 17 de octubre, está limpita y se puede ver el uniforme de las enfermeras. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día. Augusto, bueno, mire, al populismo se lo asocia con la izquierda, ¿no es cierto? Y como no, la verdad es que se dice populismo y es despectivo, por eso, porque los gobiernos populares... Déjeme desarrollar la idea. No, pero si populismo no, con la izquierda no es así. Si va usted populismo a le dice despectivamente a todas las cosas populares. Es lo que estoy queriendo decir. Cuando se habla de izquierdas y derechas, lo mencionó Cristina el otro día... A cualquier cosa se la tacha porque, como explicó la presidenta, se descalificaba como izquierdista al peronista, en algún momento se le dijo comunista y ahora se le dice populista. No explicó eso, ella dijo que las izquierdas y la derecha están prohibidas. Sí, bueno, pero entre otras cosas... No, usted explíquelo como usted le gusta. Estoy haciendo una interpretación. Si usted no me deja expresar, hable usted y yo lo escucho. Y claro, porque cuando uno arranca porque diciendo usted una cosa... usted la sabe toda, entonces ¿para qué vamos a su propia interpretación, confunde al que escucha. ¿Para qué vamos a llamar si habla usted? Estoy queriendo explicar que es un término peyorativo, ¿no es cierto?, para descalificar lo que aquí es el peronismo, el sandinismo... Pero usted está diciendo que Cristina dijo algo que no dijo. ¿Qué es lo que no dijo? Ella dijo que estaban perimidas la izquierda y la derecha. Y usted dice que... ¿Perimidas? Claro, dijo eso. No, lo que dijo que eso viene de la Revolución Francesa. Sí, que sí. Son categorías que... Es cierto. Que están desactualizadas. Sí, y tiene razón. La izquierda y la derecha, pero yo estoy hablando... Y tiene razón, al punto tal, tiene razón, que en ninguna parte del mundo gobierna, por ejemplo, lo que acá proponen un gobierno de izquierda marxista, por darle un nombre... En ninguna parte del mundo gobierna, porque escúcheme, los que tienen la oportunidad de hacerlo, como los chinos... ¿El chavismo es marxista? ¿Cómo? ¿El chavismo es marxista? ¿El qué? ¿El chavismo? No. Y bueno, lo califican de populismo. Por eso le dije que no era la izquierda, porque el Chávez no es de izquierda. Y Chávez, no Maduro, Maduro es otra cosa. Yo no dije eso. No, yo le digo que Chávez... Como usted no escucha, entonces... No, al revés. Usted dice no, lo que a usted se le ocurre, si hablar, yo lo corrijo para que no confunda a la gente. Usted me deja hablar y usted cree que puede corregir a todo el mundo sin escucharlo primero. Entonces me tapa lo que yo quiero decir, me confunde y entonces no tiene sentido el diálogo. Bueno, empiece de vuelta y explíquelo. ¿Quién está? Hola, Garrancho, ¿me escuchás? ¿Quién es? Bueno, José de Saavedra. Yo estoy un poco realmente pensando, la Argentina es muy grande, la Argentina tiene lugares de turismo importantísimos y ciudades importantísimas. ¿Era necesario que el G20 se haga en la capital federal? Supongo yo, esto lo supongo nada más, que sí por el alojamiento. Es decir, no creo que ninguna provincia tenga la cantidad de hoteles de la categoría necesaria para 21 jefes de Estado. Pero prácticamente de Renzi, estos días nosotros vamos a estar tener que cerrados en nuestra casa. Y si lo hubieran hecho en Bariloche o lo hubieran hecho en Mar del Plata, sería lo mismo para los de allá. Esto es cierto, pero... Claro, lo que pasa es que acá somos como 3 millones, ¿viste? Y acá no nos van a dejar salir. No, eso es cierto, pero repito, creo yo que no hay otro lugar de la Argentina con la capacidad hotelera superior a Buenos Aires. Bueno, entonces es lamentable. Es lamentable porque, sinceramente, esto es como estuviéramos en pie de guerra, sometidos en nuestras casas, no pudiendo ni salir. Son 2 días de máxima alerta y algunas dificultades, sobre todo con las terminales de tren y subterráneo, pero los colectivos van a funcionar. Bueno, sí, espero que la gente por lo menos pueda salir, ¿viste? Atención con los que van a tomar micros de larga distancia o de corta o de media distancia, porque van a tener que caminar 300 metros porque lo van a parar antes de la terminal. Bueno, los saludo. Bueno, gracias, ¿Quién es? Buen día, de Renzi, subo de La Boca. Quería aprovechar la oportunidad que usted nos da para agradecer a las enfermeras y enfermeros de todo el país que tanto hacen con tan poco, sobre todo en los hospitales públicos. O sea que desde mi parte, desde lo más profundo de mi corazón, un agradecimiento a esa gente abnegada en su trabajo. Y decirle muchas gracias es poco, de tantas cosas que le debemos a esa gente, enfermeros y médicos en hospitales públicos. Nada más, que tenga usted buen día, porque de este gobierno las palabras huelgan. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez, populista. Miguel, mire, usted dice siempre, cosa que yo coincido, que estamos todos parados en la coyuntura, que nadie planifica. Ayer la Unión Industrial dijo que la crisis económica se va a extender todo el año 2019. Y como todo tiene que ver con todo, ojalá tenga tiempo para desarrollar la idea. Mire, Miguel, hasta el año 2000 Portugal era uno de los países más pobres de Europa. Y en 18 años pasó a ser uno de los países con mayor crecimiento y menos tasa de desempleo. Claro, porque hicieron una coalición política entre 3 sectores. Sí, que señor. Se odiaban, pero que de verdad se pusieron de acuerdo para gobernar. Sí, señor. ¿Y saben en qué se pusieron de acuerdo? En salir de la deuda externa. Obvio que, como para mí es una obsesión que el peronismo gane en el 2019, también, la dirigencia debería estar pensando todo lo que va a quedar, que lo que va a quedar es un país destruido. Perdóneme, pero yo creo que no solamente tienen que pensar que va a ganar el peronismo, tiene que ganar un movimiento que tenga la capacidad de interpretar desde la izquierda a la derecha a todos aquellos que quieren cambiar esta historia, porque si no, vamos a estar siempre en la misma. Totalmente. Es decir, van a tener que cantar la marchita falsamente para disfrazarse y llegar, y es mucho mejor que digan quiénes son y que sea un frente lo más generoso posible. Totalmente. Miguel, sigo creyendo en la unidad, sigo creyendo que nos vamos a juntar todos. Ojalá que sea por algo más que el espanto, ojalá que a la larga nos una el amor. Pero además hay otra cosa, que hay que tenerlo muy en claro. Si no se hace primero un programa... Totalmente. ...y no hay un acuerdo para ese programa, la sociedad no va a votar porque se le pida que vote a tal o cual. Y además, es imprescindible. Mire, es preferible gente desconocida que gente con prontuario. Sí, señor. Y si en las listas sábanas aparecen figuras despreciables por sus aptitudes anteriores en cualquier tiempo que fuere, vamos a encontrarnos con el repudio de la gente. Entonces, esto lo tienen que entender muchos que dan vuelta en la calecita y que están tratando de ser ellos. Yo les pediría que piensen 3 veces antes de armar la lista. Miguel, ¿tengo tiempo de agregar otra cosa? Sí. Mi hija, que es médica de un hospital público, me estoy acordando del día de la fecha, ¿no? Me hizo una confesión el día domingo. Me dijo, en el hospital público los médicos somos muy importantes, pero si hay algo más importante son los enfermeros. Ojalá que hoy, cuando salgan a la calle, vuelvan a recuperar la escuela de enfermería que este gobierno les está sacando. Sí, porque además, justamente, por primera vez va a haber un paro en un hospital, sí, en respaldo de los enfermeros, que yo creo que, yo no tengo memoria que hayan parado alguna vez, y que se agarran para parar el apoyo a los enfermeros. ¿Sabe qué logró este gobierno? que se junten médicos y enfermeros en una sola idea. Gracias, Miguel. Es la primera vez que yo recuerde, ¿sí?, en 10 años, que el Garrahan hace un paro para apoyar la carrera de enfermería. ¿Quién es? Buen día. Habla Alfredo Quilmes. Les quería preguntar, disculpe, si hoy sigue el paro de docentes o hay clases. No, hoy hay clases, pero hay protestas y algunas marchas y demás, pero clases hay. La segunda parte, yo pienso que si este, digamos, país, Argentina, no se junta en coalición, no salimos más de este problema del país, ¿eh? No, parece que es mucho para un solo persona gobernar la Argentina. Me parece que sí o sí, sea el partido que sea, con respeto y educación para que sea para los argentinos, que tiene que ser un virato por lo menos. Los saludo. Bueno, buenos días, gracias. ¿Quién es? No, buen día. ¿Hola? ¿Y quién es? Hola, Inés. Inés, de Lanús. Llamaba para, más que nada, para recalcar y para que se entere un poco la gente de que hoy hacemos una movilización los enfermeros. Yo soy enfermera. Bueno, primero déjeme que la felicite en su día. Muchas gracias. Y recordar, y más o menos que la gente se informe que, por ejemplo, los enfermeros municipales no estamos en la ley de profesionalización. Es cierto. Estamos como administrativos o agentes municipales. No somos reconocidos legalmente en ninguna de las tres leyes, ni en la TECABA, la 298, ni en la nacional, que es la 24.004, ni en la provincial, que es la 12.245. Para que la sociedad un poco se entere, porque hay mucha confusión y la gente no entiende esos temas, y que para nosotros es muy importante. Mire, no solamente que es cierto lo que está diciendo, sino que justamente en la década del 90, cuando la salud nacional se privatizó y después de la provincia pasaron a los municipios, hubo traslados de hospitales a sistemas que después, depende de qué municipalidad estamos hablando, tiene presupuesto o no tiene presupuesto, y entonces empezaron a padecer. Pero fíjense lo que yo decía, Irma, hace un rato: por primera vez en 10 años va a parar el principal hospital pediátrico del país, sí, en adhesión a ustedes, a los enfermeros, ¿no? Es la primera vez en más de 10 años que el hospital de pediatría Juan Garrahan hace un paro para reclamar con la no inclusión de la enfermería dentro de la carrera profesional. Tal cual, es así. Mire, yo soy la tercera generación de enfermeras en mi familia. Y que yo sepa, jamás que enfermería paró. Es la primera vez que enfermería para pelear un derecho. Sí, es cierto, porque hasta en los paros de médicos siempre hay una enfermera que atiende, ¿no? Ahora, siempre estamos ahí. Nunca dejamos de atender, pero era necesario esto. Es lamentable porque uno como enfermera le duele el paciente. Pero ahora cuéntame, ¿su abuela era enfermera? ¿Su abuela era enfermera? Mi abuela era enfermera y mi mamá era enfermera. Ajá. ¿Y su abuela le contó algo de la escuela de enfermería? Más o menos sé un poco, porque yo no llegué a conocerla a mi abuela, pero por mi mamá, que me contaba mucho del tema de la escuela de enfermería, lo de Eva Perón. Usted sabe que en las paradas militares que hacían los desfiles para las fechas patrias desfilaban las enfermeras también. Sí. Es más, yo le digo, no en la época de los militares, pero yo me recibí de auxiliar, hoy estoy en día, soy licenciada, pero empecé con el auxiliar y yo llegué a desfilar en el 89, en Avellaneda. Mire, la verdad es que el último desfile que se hizo de enfermería. La verdad que ojalá los medios hoy se ocupen un poco de ustedes, porque ojalá, efectivamente no tienen la difusión necesaria y la gente no conoce que hay tres sectores, uno que es nacional, otro que es provincial y otro que es municipal, ¿no? Tal cual. Y cada municipio tiene autonomía propia, por eso en los municipios no hay departamentos de enfermería. Estamos a la deriva en los municipios. La realidad es esta. ¿Y hay un sindicato de enfermeros? Hay un sindicato de enfermeros, que es CITRE, en Capital, que está ahora en provincia, y en municipio, perdón, está en los municipios. Bueno, el sindicato de enfermeras de la provincia de Buenos Aires, pero está ausente totalmente. Muy pocos saben que existe. Quizás llega el momento en que deberían los enfermeros de todo el país ponerse de acuerdo y armar una federación, ¿no? Y esto es, a ver, este es el comienzo. Este es el comienzo para armar la escuela, lo que viene a ser el colegio de enfermería. O sea, profesionalizar aún más el trabajo y además conseguir algunos logros, ¿no? Tal cual, porque no dejamos de ser de parte de las ciencias de la salud. Somos una parte. Señora, manténganos informados que con mucho gusto le daremos el espacio. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias por todo. Que terminen bien el día. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Realmente, realmente, enfermeros y enfermeras se merecen lo que Jesús prometió. Venid benditos a poseer mi reino porque estuve enfermo y me visitasteis. Permanentemente los enfermeros y enfermeras están atentos a los enfermos. Y qué amor grande realmente demuestran limpiar la materia fecal, cambiar de pañales, de vencer la repugnancia y con una sonrisa en la cara alientan al enfermo para su recuperación. Realmente se merecen el premio eterno que Jesús promete. Estuve enfermo y me atendiste. Gracias, buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Buen día, señor de Rensis. ¿Sí, quién es? Señor de Rensis. Buen día. ¿Quién es? Buen día. Héctor Ruiz Hernada Sánchez Elía de Adrogué, señor. Liberal conservador. Estoy recordando lo que usted dice de las enfermeras. Mire, mi hermana tiene 84 años ahora. Y pese a ser nosotros de una familia tradicional, apoyábamos al gobierno del general Perón y su dignísima esposa, doña Evita Duarte Ibargüren. Ella estudió mi hermana la escuela de enfermería de Eva Perón. Y yo me acuerdo lo que era eso, cómo se trataba, la gente humilde, cómo llegaban, los mandaban al Colón, los hacían cuando iban al interior, iban en unos en camarote. ¿Cuánto viene? Y eso a veces me trae nostalgia. Algunos me decían hace poco, ¿vos te acordás de 70? No, 43 años atrás tuvimos una pareja presidencial que en 2 años y 4 meses el general Perón y doña María Estela Martínez Casas nos dejaron un país con 3% de pobres, 400.000 viviendas hechas en 2 años 4 meses, sin deuda externa. Con una cosecha podíamos pagar y nos quedamos con 8 cosechas. Toda la infra, teníamos un 2,25 de desocupación contra Norteamérica, era el 4%. Entonces, señor, ¿sabe qué pienso yo? ¿Se acuerda eso de Martín Fierro? Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, hasta que venga un criollo en esta tierra a mandar. Ojalá, ojalá que surja un patriota, como surgió en Estados Unidos con Donald Trump, como surgió ahora en Brasil, y que nos saque del pozo, porque esto ya no es de política, señor, es de patriotismo. Un patriota como Perón que se levante y nos saque de este pozo, señor de Rensis. Un saludo. Adiós, señor. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, 376 empleados de Aerolíneas Argentinas que participaron el 8 en el paro, o mejor dicho, la asamblea, que se postergó por 10 horas, han sido suspendidos y hoy a las 7 de la mañana va a haber una conferencia de prensa de los delegados. La situación está muy tensa, podría haber dificultades con los vuelos en la misma jornada de hoy. Hubo 3 asambleas, 2 fueron de 3 horas y 1 fue de 10 horas. En esa de 10 horas hubo un gran problema con los vuelos. Bueno, la empresa ha sancionado a 376 empleados y van a ser rotativas las suspensiones de esa personal para no afectar los servicios, así que a las 7 va a haber una conferencia de prensa de la intersindical de los gremios aeronáuticos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Anticipamos noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, 3 décimas. En unos minutos habrá una conferencia de prensa de los distintos delegados de los varios gremios aeronáuticos por la suspensión anunciada por la empresa de 376 empleados de Aerolíneas Argentinas y Austral. El pronóstico indica cielo despejado, vientos moderados a leves del sector norte, cielos despejado y nublado con vientos moderados durante la tarde-noche y la temperatura máxima será hoy de 32 grados a la sombra. Asumieron las autoridades del Consejo de la Magistratura con ausencia del radicalismo. Se cayó la sesión de diputados de hoy por la bronca entre radicales y los del PRO. El puerto argentino capital y redento de las Malvinas, la temperatura actual es de 8 grados, la máxima de 14 y el cielo está nublado con inestables condiciones climáticas frente a los kelper y los usurpadores británicos. En Aeroparque puede haber cancelación de vuelos y lo mismo podría llegar a ocurrir en Ezeiza. Hasta el momento, Palomar no tiene novedades, pero podría haber inconvenientes en el tránsito aéreo por la suspensión anunciada por las autoridades de Aerolíneas Argentinas. El ministro Sica dijo que es potestad de la empresa tomar esas decisiones. El mismo ministro dijo, por otro lado, que la reforma laboral se manda al año 2020. Evidentemente, el gobierno de Macri no tiene la fuerza para poderla sacar en un país convulsionado porque no le cierran ninguno de los números. En Ezeiza también hay tensión para saber qué ocurre con los vuelos internacionales. Hablando de vuelos, LATAM, empresa chilena-brasilera, tiene que reducir casi un 50% su inversión en aviones por la situación económica que están viviendo. Ganó la selección argentina de fútbol en la última presentación de la fecha FIFA con el interinato de Scaloni, que seguramente será en esta semana ratificado hasta la Copa América de Brasil. Con esto abrimos la página del deporte. Continúa la fecha número 13 del fútbol de primera división en el día de hoy. Gimnasia Esgrima La Plata recibe a San Martín de San Juan, adelantando su partido de esta fecha, ya que el equipo Mensana va a jugar el día 28 con River la semifinal de la Copa Argentina. Las 11 de Pedro Trollio, Arias, Oreja, Coronel, Guifrey y Melluso, Rinaldo Comba, Cataldi, Matías Gómez, Santiago Silva y Horacio Tijanovic. Los 11 de Rubén Forestelo, San Martín de San Juan, Ardente, Próspiri, Matías, Puchetamilo, Gral, Yelaber, Fisore Mosca, Villarroel y Pablo Alvarenga. El resto de la fecha continúa de la siguiente manera, con días y árbitros. A las 19 del viernes juegan Belgrano de Córdoba, Atlético Tucumán, Mauro Vigliano, 21-15, dos partidos. Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Pablo Echavarría y Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba, Facundo Tello. El domingo a las 17 se juegan dos encuentros, Unión de Santa Fe, Vélez, Silvio Truco y el Clásico de Barrio, San Lorenzo, Huracán, Darío Herrera. 19-20 en Mar del Plata, Aldo Siri, News, Olboy, Rosario, Jorge Baliño. Al mismo horario en Tucumán, San Martín, Colón de Santa Fe, Diego Ceballos. 21-30 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, el puntero del campeonato Racing recibe a Banfield, Germán Delfino. El lunes a las 19 juegan Defensa y Justicia, Tigre, Fernando Espinosa, y 21-15 en Lanús, Independiente, Fernando Rapalini. La fecha comenzó el sábado anterior con la victoria de Boca ante Patronato 1-0. Quedó postergado, todavía sin fecha de realización, el encuentro que debían disputar Godoy Cruz y River Plate. En cuanto a lo que tiene que ver con el básquetbol, hoy Quimsa de Santiago del Estero recibe a Regatas de Corrientes en el segundo partido de los cuartos de final del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, y de ganar va a pasar a las semifinales de este certamen. Recordamos que ya Para ese Final Four están clasificados Comunicaciones de Mercedes, Obras Basket y San Lorenzo, y precisamente el equipo de Corrientes Comunicaciones espera al ganador de esta llave para disputar la semifinal de este torneo. Y en lo que tiene que ver con el tenis, final de la Copa Davis que se va a disputar a partir del próximo viernes, alarman el equipo francés, ya que se retiró del entrenamiento Jean-Wilfried Tsonga, lesionado. En principio se pensaba que podía ser una situación comprometida, pero el médico del equipo, Louis Courtois, tranquilizó a todos diciendo que estaba bien y que va a disputar sin ningún problema esta final. El sorteo de la misma se va a llevar mañana a las 12:30 a cabo en el estadio Pierre Moreau, donde se va a disputar esta final de la Copa Davis entre Croacia y Francia. Y en un momento, atención, esto fue 5:30 p.m, en un momento ya entrada la noche, ellos salen directamente los delincuentes con la víctima de la capital hacia la provincia, vienen hacia esta zona, hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hay un control de tránsito, un control de rutina de la policía bonaerense que los hace detener a estos delincuentes. En ese momento, cuando los detienen, sin llegar a darle reacción a los policías bonaerenses, ellos aceleran y se escapan de ese control. Ahí, por supuesto, que llama la atención y comienza una persecución por parte de la bonaerense, pero también de la Policía Federal, que hasta ese momento venía haciendo un seguimiento, porque, por supuesto, tenía, por los trabajos de inteligencia y la denuncia de la familia de la víctima, el dato de que la víctima estaba dentro de este auto. Nunca hubo un tiroteo, no hubo disparo de arma de fuego. Lo cierto es que esa persecución termina en este lugar cuando ellos salen, toman la colectora, vienen a esta calle que está a metros de la autopista del oeste en sentido hacia provincia y chocan contra el auto estacionado que estamos viendo. Esta es la imagen, tantas horas después, esta es la imagen de cómo terminó la historia durante las primeras horas de esta madrugada, con el auto chocado, con este hombre, por ejemplo, que está detenido, y otro que ya fue arrestado. Son dos los detenidos en este lugar, pero cuando los policías intervienen, entran al vehículo de los delincuentes, se encuentran a la víctima que estaba sin signos vitales en ese momento, es decir, que en ese momento advertían que por lo menos estaba inconsciente y que estaba absolutamente encintada su cabeza con cinta de embalar y también con un cinturón en el cuello. Y después descubren, porque la trasladaron al hospital, que lamentablemente la víctima estaba muerta. La causa de la muerte en principio sería la asfixia, según el médico que estuvo trabajando en el lugar. Es decir, que no hubo disparo de arma de fuego, que no fue por el choque, y fue por la asfixia que le generaron estos delincuentes al encintarla en la boca y en la cabeza. Pero esto pasó en Ituzaingó, en una jornada lamentable, donde una niña que fue secuestrada murió, tal cual contaba el cronista de la televisión. Es la hora 7:04 p.m. La Confederación del Fútbol Internacional, o sea, la Confederación Sudamericana, confirmó que el horario de la final de la Copa de América es a las 17, y no como se les ocurre a la AFA y a los argentinos de cambiar todas las reglas, porque lo querían adelantar a las 4 de la tarde sin pensar que están vendidos los derechos de televisiones a todo el mundo. El partido se va a jugar a las 5 de la tarde y si hay alargue va a ser seguramente la final de noche, que era lo que quería evitar la seguridad. Pero esto hay que pensarlo antes y no querer cambiar, de acuerdo a la costumbre que tenemos los argentinos de querer modificar todas las leyes existentes. Es la hora 7:04 p.m. El pronóstico en la Antártida Argentina. Llega la información de las bases antárticas para un país bioceánico y bicontinental. En Marambio, la temperatura actual es de 10 grados bajo cero, la máxima será de 4 grados bajo cero, probabilidad de neblinas y nevadas. En la base Esperanza, 7 grados bajo cero con una máxima de 2 bajo cero, con cielo nublado, parcialmente nublado. Carlini, 3 grados bajo cero con una máxima de 0 centígrados, probabilidad de neblinas y nevadas. Base Belgrano 2, mañana con nubosidad variable, la temperatura actual es de 6 grados bajo cero, la máxima de 1 grado sobre cero. Base Horcadas, siempre para un país bioceánico y bicontinental, 2 grados bajo cero con una máxima de 3 sobre cero, nubosidad variable. Base San Martín, 5 grados bajo cero la temperatura actual, la máxima 2 sobre cero con nubosidad variable y vientos moderados. 5 minutos han pasado de las 7 en el territorio argentino. En unos minutos más comenzará la conferencia de prensa en Aeroparque y en Ezeiza de los delegados de los gremios aeronáuticos. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Televisión, Diego. Y en la Argentina también el peronismo inventó la televisión, ¿no? En el 55 pusimos en el aire, se puso en el aire Canal 7... una empresa montada por don Jaime Yankelevich que hizo la primer transmisión que se hizo en la Argentina, que fue ese 17 de octubre. Sí, pero, se había pero hecho no en el 55, sino en el 54. En el 54. Se había hecho una prueba antes que transmitieron, pero no la veía nadie porque había 200 televisores, nada más en el país. 51, 52, ¿no? En el sí, anteriormente transmitiendo el Gran Premio Nacional desde Palermo. Fue la primera real transmisión de televisión, fue esa, pero la inaugural, que la pudo ver y que fue la transmisión para todo el mundo, la otra había sido de prueba, fue la del Día de la Televisión en la Argentina, que es el día del nacimiento de Canal 13. La televisión se creó en el mundo, se decidió que esta fecha en Naciones Unidas el 17 de diciembre del 96. El Día Mundial de la Televisión se conmemora en esta fecha por el primer Foro Mundial de la Televisión. Las comunicaciones se han convertido en una de las cuestiones internacionales básicas de nuestros tiempos, no solo por su importancia para la economía mundial, sino también por nuestro tiempo, por sus repercusiones para el desarrollo social y cultural, empresa que muchas empresas y muchas televisoras no cumplen. Dentro del mundo de las comunicaciones, la televisión es una de las protagonistas clave por su influencia cada vez mayor en el proceso de adopción de decisiones, al haber sido los ojos del mundo en muchos conflictos y otras amenazas para la paz y la seguridad, y por haber llamado la atención de toda la sociedad en importantes cuestiones económicas y sociales. En este contexto, la televisión de las Naciones Unidas informó desde todo el mundo con imágenes que llegan directamente del lugar donde ha acaecido la última catástrofe humanitaria, documentales que ponen un rostro humano a los asuntos prioritarios de nuestro tiempo, como los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo de la cobertura en directo de las reuniones del Consejo de Seguridad, dando respuesta a las crisis mundiales. El mundo está unido por las cadenas de televisión que emiten sus programas a todo el mundo vía satélite, y los deportes reúnen la mayor cantidad de telespectadores en todo el planeta, por ejemplo, los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Televisión, que realmente es una compañía para mucha gente que no tiene otra actividad, gente mayor o los niños, pero que no cumple con la labor cultural, lamentablemente, que tendría que tener, por lo menos en los países de Latinoamérica, la televisión, y creo que en el resto del mundo es igual. Se dedican al entretenimiento y dejan de lado la educación de la gente, que se podría hacer muy bien a través de los medios televisivos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:10 a.m. Queremos meternos en algo que tiene que ver con un negocio inmobiliario que ayer otro amigo del presidente se queda con una de las tierras más caras de la ciudad de Buenos Aires. A ver, una inversión inmobiliaria de los terrenos del ex Tiro Federal, que le recauda al gobierno de la ciudad 151 millones de dólares, pero que valen mucho más. porque además se habilita hacer torres hasta de 100 metros que pueden ser para oficinas, para vivienda o para hoteles. Multipliquen ustedes el negocio que se viene, ¿no? Luego de una pugna, en el remate hubo unas 20 ofertas. ¿Quién ganó? La familia de Weinstein y el grupo Zielinski. Es decir, los muchachos que hacen todos los negocios se quedaron también con este negocio inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires. La subasta dice que se presentaron más de 20 ofertas en el Banco de la Ciudad y se adjudicaron entonces los terrenos del primer loteo que están sobre Avenida Libertador y Udaondo en Núñez, donde está el estadio de River, y se vendieron en $151.500.000, casi 152 millones, y allí se va a realizar un gran negocio para los amigos del presidente. Landmark y Fedilcomiso, BAP, estuvieron en una pugna, la compulsa se resolvió con 50 minutos de discusiones, la diferencia entre los dos ganadores y el resto de los que participaron era astronómica, pero se sabe que los dos que ofertaron más están conectados, es decir, ofrezcan tanto que en eso se los llevan ustedes, porque el negocio se multiplica y se calcula que van a sacar arriba de $1.500 millones en los negocios que van a hacer los muchachos amigos del presidente. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Y a propósito, no le va mal al gabinete del jefe de la ciudad. Porque las últimas declaraciones que han presentado de su patrimonio, todos están obviamente en un crecimiento notable y han crecido por arriba de la inflación, cosa que no puede hacer el hombre común. Eso sí, el gabinete de Larreta y Larreta sí. El jefe de la ciudad terminó el año 2017 con bienes por $22.761.026, un 36.5 por arriba de su declaración anterior. Horacio Rodríguez Larreta incrementó su patrimonio por encima de la inflación unos 11 puntos. El mandatario de la ciudad terminó el año 2017, falta este todavía, con la cifra que le mencionamos, un 26.5% arriba de la declaración anterior. El equipo de Cambiemos ha incrementado también notablemente bienes personales, con subas del 36.6% y hasta un 100% en algunos de los casos. El jefe de gobierno declaró, junto con su esposa Bárbara Díez, terrenos en Villa Langostura, en Pilar, en Benavides, acciones en sociedades agropecuarias por más de 14 millones y en la empresa organizadora de eventos, 4 Bomberos Sociedad Anónima. Asimismo, el matrimonio declaró deudas por 2 millones de pesos y $150.000. Otro de los funcionarios que experimentó un crecimiento notable en su patrimonio es el jefe de gabinete de Larreta, Felipe Miguel, quien entre el 2016 y el 2017 sus bienes crecieron el 65%. De esta manera, quienes continúan en la lista de atrás de Rodríguez Larreta son Diego Santilli, quien incrementó sus bienes en un 4.5%, este más modesto. Sin embargo, los incrementos patrimoniales más notorios son de la ministra de Educación, la que discute con los maestros de los 17 gremios de la ciudad. ¿Saben cuánto subió el patrimonio de Soledad Acuña? 99% de una declaración impositiva a la otra. 99%. Los titulares de la cartera de salud, Ana Bo Pérez, aumentó un 60%. El ministro de Ambiente, Eduardo Machiavelli, un 52%. En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, siempre de la ciudad, Martino Campo, experimentó que podría significar una pérdida en su patrimonio, o sea que es el único que aparentemente perdió, un 1% menos tiene. El ex fiscal general de la ciudad declaró bienes junto con su mujer, según los números, que aumentó su patrimonio en un 105%, que podría explicarse a la tenencia de acciones de SIDAR, de Banco Galicia, de Transener, de Pampa Energía, además de otros títulos varios. A los muchachos que manejan el poder político de la ciudad le va mucho mejor que a los vecinos de la capital. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego, ¿vos decís que los argentinos somos bichos especiales? ¿Qué somos? ¿Bichos especiales? Y yo creo que sí. Mira, con esto que quiso hacer la Confederación Sudamericana, que le paró la chata a la AFA y a River y a Boca, de querer cambiar el horario a su gusto, se nos ocurre que la gente puede escuchar algo que hizo Ginsburg, y que la verdad vale la pena porque nos pinta de cómo decía él que éramos los argentinos. Vamos a escuchar esto porque me parece que tenemos mucho que ver con esto. Bueno, doctor, dije al comenzar mi sesión terapéutica, recibí un mail según el cual un filósofo español define a los argentinos así: no intentes conocerlos porque su alma vive en el mundo impenetrable de la dualidad. Beben en una misma copa la alegría y la amargura, hacen música de su llanto, el tango, y se ríen de la música del otro. Toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen bromas. Ellos mismos seguían, no se conocen, creen en la interpretación de los sueños, en Freud y el horóscopo chino, visitan al médico y también al curandero, todo al mismo tiempo. Tratan a Dios como el flaco y se mofan de los ritos religiosos. No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de sus desilusiones. No se puede discutir con los argentinos porque saben y opinan de cualquier cosa y en una mesa de café arreglan todo. Ellos son el pueblo elegido porque ellos mismos individualmente se caracterizan por su simpatía y su inteligencia. En grupo son insoportables porque su griterío y apasionamiento es igual a su esencia. Cada uno es un genio y los genios no se llevan bien entre ellos. Por eso es fácil reunir argentinos. Unirlos imposible. Un argentino es capaz de lograr todo en el mundo, menos el aplauso de otro argentino. No le hables de lógica porque eso implica razonamiento y mesura. Son hiperbólicos y desmesurados. Van de un extremo a otro con sus opiniones y sus acciones. Cuando discuten, no dicen "no estoy de acuerdo", sino "usted está equivocado". Además, el filósofo sostiene que los argentinos aman tanto la contradicción que llaman bárbara a una mujer linda, bestia a un erudito y genio a un simple futbolista. Cuando alguien les pide un favor, no dicen simplemente sí, sino "¿cómo no?". Son el único pueblo del mundo que comienza su frase con la palabra "no". Cuando alguien les agradece, dice "no, de nada", con una sonrisa. Los argentinos tienen dos problemas para cada solución. Cualquier argentino dirá que sabe cómo se debe pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, disminuir el hambre en África o enseñar economía en Estados Unidos. Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen ellos mismos como liberados. Son prejuiciosos, pero creen ser amplios y generosos y tolerantes. Son racistas al punto de hablar de negros de mierdas. Y como si esto fuera poco, continué, ese filósofo español remata: los argentinos son italianos que hablan en español, pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses, dan discursos franceses y votan como senegaleses, piensan como zurdos y viven como burgueses, alaban el emprendimiento canadiense y tienen una organización boliviana, admiran el orden suizo y practican el desorden iraquí. Entiendo su indignación, interpretó mi terapeuta. Es muy feo que un extranjero hable tan mal de nosotros. No, doctor, respondí. Yo lo viví como un elogio. Me indigna que no nos hayamos dado cuenta nosotros de que somos los más grandes del mundo. ¿Qué te pareció, Diego? Es que es un poco así, sin ninguna duda. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Mira, me va como recién esta lectura de lo que decía Ginsburg, que pensaba Ginsburg. Sí, lo estaba escuchando. Me parece que nos pinta de cuerpo entero, ¿no? Y sí, sí. Sí, sobre todo la última parte. La verdad que sí, es una pintura exacta de cómo es el argentino. Bueno, ¿qué tenemos? La gran victoria de Villa San Carlos, que vapuleó en Herley 4-0 al porvenir. Uno entiende que el técnico ahora va a seguir. Habían sondeado al Tano Pacini. Pero bueno, los últimos resultados fueron favorables para el equipo de Berizzo, que viene levantado, y seguirá Miguel Restelli como técnico del Celeste. Chupanqui volvió a perder, la campaña realmente es muy mala, perdió 2-1 con Atlas. Estaba fuera el técnico, había ratificado, le dieron un partido más. Vamos a ver cómo sigue la historia, pero está muy, pero muy complicado. Campañón de Atlas, del Marrón, un saludo a Ricardo Canepa, que escucha siempre, dirigente histórico de Atlas. Unión en Sunchales por el Federal A empató 1-1 con Douglas G. de Pergamino. Vos sabés que Douglas festejó el centenario del club, no está pasando un gran momento ni en lo futbolístico, ni en lo institucional. En todo Pergamino se festejó y mucho el centenario del club con fiesta corrida y con varios actos. Hoy, 17 horas, van a jugar pendiente de la fecha número 11, Fénix Tristán Suárez, también a la hora 17, un partido realmente muy importante, con mucha rivalidad, con dos grandes, que no llega a ser clásico, porque sabemos que el clásico de Atlanta, por ejemplo, es Chacarita, pero un partido muy esperado, dos grandes, reitero, mucha rivalidad, y además están peleando cosas importantes, están ahí arriba, en Floresta. All Boys Atlanta también pendiente de la fecha número 11. All Boys y Atlanta, que junto a Barraca Central están dando pelea ahí arriba, ¿no? En un campeonato como el de la B Metropolitana, que cada día está más pero más competitivo, con Estudiantes, en la Floja, con Riestra, con el Furgón que viene de atrás también. Y a la hora 17, partido correspondiente a la fecha 15, Colegiales en Munro va a recibir a Talleres de Remedios de Escalada. Lo adelantó, lo anticipó, lo primició hace 10 días en Sueños de Primera y algo más, Enrique Quique Kepa, Juan Marcelo Ojeda, el ex arquero de Rosario Central, entre otros equipos, que actualmente se estaba desempeñando en Central Córdoba de Rosario, es el nuevo arquero de Villa Dálmine, del Viola de Campana, todo esto por la lesión de José Castellanos. Decir que el partido Temple de Chacarita, que en un primer momento se había dispuesto que se juegue con público visitante, la gente de Aprevide ya confirmó que finalmente se va a jugar solo con público local. En Arsenal está para volver Rubén Zamponi. En Independiente Rivadavia, problemas económicos. El plantel lo está entrenando por el atraso salarial. Decir que en la Fadera irían los mismos 11 del último partido. En algunas de las informaciones más importantes de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Hasta mañana. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7 de la mañana, 25 minutos, 22 grados la temperatura. En Ituzaingó, la chica que falleció secuestrada por dos mayores de 35 y 40 años murió por asfixia, tenía la cabeza encapuchada, tapada, le habían puesto cinta, no pudo respirar y se murió. 15 años, la secuestraron en la ciudad de Buenos Aires, la familia pagó el rescate y estos reventados, porque otra cosa no se puede decir, sacaron la posibilidad de que respirara con tal de que no hablara y se murió asfixiada. Están detenidos los dos secuestradores. La joven estaba maniatada en el asiento trasero del automóvil, yo creo que ni se enteraron que estaba muerta, así que están detenidos los dos en Ituzaingó. Es un impacto, la chica tiene 15 años, todavía no se dio a conocer el nombre del apellido, secuestrada en la ciudad de Buenos Aires, la llevaban para la provincia y violaron un control policial, los persiguieron y los detuvieron. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, apareció muerto Juan Pablo Lavaqué, un abogado de la familia Lavaqué, conocido, que era, entre otras cosas, abogado de la Unión Ferroviaria. Según los parientes, dicen que se suicidó. Lo extraño es que apareció con una bolsa en la cabeza. El abogado laboralista Juan Pablo Lavaqué fue encontrado muerto en el edificio de su estudio y, según confirmaron fuentes de la policía de la ciudad, el cuerpo del letrado fue encontrado en el pulmón del edificio ubicado en Tucumán al 1650, en pleno centro de esta ciudad. Fuentes policiales que trabajaron en el lugar aseguran que el hecho se trataría de un suicidio. Al arribo del personal policial se constataba la muerte, agregando que la persona poseía una bolsa en la cabeza. Cosa media extraña, ¿no? Como si alguien antes de matarse se pudiera tapar la cabeza para no ver. La verdad, eso de la bolsa es muy raro. Según los propios parientes, dicen que el hombre se habría arrojado del quinto piso del edificio, en donde se halla el estudio jurídico de todos los Lavaqué. Y tenía 59 años y provenía de una familia que tiene varios abogados, entre ellos Juan Gabriel Lavaqué, el más conocido de todos, que fue diputado por la Democracia Cristiana y después abogado de Isabel. Lo cierto es que desde 1984 era socio del estudio jurídico. Este estudio representa, entre otros, a Carlos Saúl Menem, y además desde 1982 tuvo que ver con la representación jurídica de ASINRA, que es el sindicato del personal jerárquico metalmecánico, y en 1983 se había recibido de abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Una extraña muerte entonces de uno de los abogados Lavaqué. Miguel. Señor. Quería recordar que hoy la Universidad de Belgrano, el Café Tortoni, hacen de las 18 horas, precisamente en la sede del mismo, en Avenida de Mayo 829, en la Ciudad de Buenos Aires, un reconocimiento a las voces deportivas de todos los tiempos. Esto es la presencia de los grandes periodistas que, bueno, hicieron la radio durante mucho tiempo y a las que la Universidad de Belgrano y el Café Tortoni le va a hacer un reconocimiento. Recordamos entonces, es hoy a las 18 en el Café Tortoni, Avenida de Mayo 829, bueno, uno de los homenajeados va a ser usted, por supuesto, el señor Miguel Ángel de Rensis. Sé que van a estar Néstor Centra, va a estar Marcelo Bafa, va a estar Alejandro Fabri, viene Ricardo Porta de Santa Fe, es decir, toda gente que ha hecho, tiene una trayectoria enorme dentro de la radiotelefonía argentina, y hoy la gente de la Universidad de Belgrano y el Café Tortoni le van a hacer un reconocimiento. Reitero, entre ellos a usted, al señor Miguel Ángel de Reyes. Les pido que vayan ustedes a representarme, porque tengo compromisos anteriores, que ya lo saben. Sí, señor. No puedo ir, pero les agradezco a la gente que se habrán acordado. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7:30 a.m, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Rensis. De Rensis, está bien acertado lo que decía usted. Yo le agregaría que tenemos que empezar a discutir lo que nos separa. Pero discutirlo, no discutirlo, sino llegar al origen. Mire, nosotros hicimos una prueba acá, había una comida. Usted sabe que en las comidas es muy feo que se hable de política porque uno... algunos terminan no digiriendo, ¿no? Y entonces le digo, ¿me dejan hacer una prueba? Y yo se la voy a escribir, la prueba, y dio como resultado la prueba donde todo el mundo opinó sobre lo que veía y sentía, a pesar de que estaban separados. Todos terminaron opinando lo mismo y de cuál era el mal del mundo. Entonces, se terminó la discusión y pudimos comer tranquilamente. Y nos empezamos a mirar de otra manera, porque acá todo el mundo pone el dedo acusador, pero no, nunca nos ponemos a hablar que cada uno explique el porqué de cada cosa, de cada acto. Ahí hicimos esa prueba, y usted sabe que todos opinaban lo mismo. Hola. Sí, que todos opinaban lo mismo. Entonces, si todos opinamos lo mismo, el mal que nos ataca no está en que si fulano hizo esto, mengano hizo lo otro, sino que el ordenamiento económico del mundo está equivocado, porque no coincide con ninguno de nosotros. Y entonces, ¿por qué nos vamos a separar? Empecemos por ese ordenamiento. Perdóneme, tengo la conferencia de prensa, le agradezco. Bueno, hay un paro que han decretado los aeronáuticos, por lo pronto, y esto tiene que ver con lo que están diciendo en la conferencia de prensa. Somos integrantes todos de la CAP y vamos a adherir, obviamente. Por eso es que la determinación puntual de la duración del paro, que arranca a las 0 horas del día 26, se va a ir resolviendo, vuelvo a reiterarlo, de acuerdo a lo que hagan las autoridades del gobierno y las autoridades de la empresa, de acá hasta el día lunes. ¿Cuándo debía aplicarse la cláusula gatillo y qué porcentaje implicaría? La cláusula gatillo fue en un acta firmada, el acta salarial, que era del 1 de octubre del 2017 hasta el 30 de septiembre del 2018. Cuando la inflación se disparó y superó el 17%, la empresa empezó a pagar la cláusula gatillo, obviamente con un mes de demora, porque los índices se conocen un mes después, a mitad del mes siguiente. Con los sueldos de octubre, que tendría que haber aplicado la inflación que hubo en el mes de septiembre, el 6,5, la empresa decidió que ya estaba cumplido unilateralmente y no la aplicó. Entonces, que nos quieran hacer responsable por no dialogar cuando algo que está firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo, la empresa no lo cumple, lo firmado, ¿cuál es el nivel de confianza que podemos tener en un diálogo, ¿no? Ahora, ¿qué piensan de las declaraciones del Ministro de Trabajo, Dante Sica, que dice que esto es un conflicto entre privados, entre partes, a pesar de que están hablando en este caso de la aerolínea de bandera? Esto realmente el Ministerio de Producción y Trabajo, antes Ministerio de Trabajo, debe mediar en todos los conflictos que hay. Los conflictos entre empresas y empleados públicos, privados o mixtos. No puede hacerse el desentendido y decir, ah, esto es entre privados que se arreglen o esto es entre empresas públicas que se arreglen. Está para mediar en los conflictos, está para intervenir, tiene todas las herramientas para hacerlo. Y el ministro Sica sabía perfectamente, por ahí no con la precisión exacta de que el jueves a las 6 de la mañana, 7 de la mañana íbamos a empezar con la asamblea, pero sí que iba a haber conflicto, porque se lo dijimos personalmente y se lo dijimos por escrito, cuál era la situación, que la empresa no había pagado, que la empresa había pagado mal y que estaba afectando los salarios y que eso iba a traer conflictos, que interviniera para no afectar el servicio. No hizo absolutamente nada. Nunca los convocaron a un ámbito de negociación. Jamás. Fernández, el presidente dijo que estaba preocupado, hasta su hija estaba preocupada por los giros de dinero hacia aerolíneas. Tienes razón. Y bueno, lamentablemente estamos hablando de una menor y me da vergüenza. Realmente me da vergüenza que involucre una niña de 108 años en estas cosas. Debería estar preocupado por cosas mucho más profundas. Lo dije el día 8, lo dijimos, con un día y medio de los intereses de la deuda soluciona el problema del déficit de la unidad de todo un año. Y miente cuando dice que las empresas aéreas no están subsidiadas, en todo el mundo lo están. Estados Unidos subsidia el 70% de su cabotaje, su vuelo de cabotaje, a empresas privadas. Lo que está discutiendo acá Macri es no eliminar los subsidios, sino a quién le da los subsidios. Si se lo da a una empresa pública, una empresa del Estado, que es la soberanía con la cual es una herramienta que cualquier gobierno, sea de la ideología que sea, tiene para desarrollar su país y para desarrollar su política exterior con las exportaciones, o los subsidia a privados, que lamentablemente, a la luz de lo que está pasando, esos privados, o casualidad, son o parientes, o amigos, o socios de la gente de gobierno. ¿Esta es una película que se vieron los trabajadores de aerolíneas? Sí, la hemos visto con otras características ahora. En otro momento fue trasladar el negocio de la empresa como empresa hacia otra gente. Como dije recién, acá lo que estamos viendo es que lo que está apuntando es hacerla desaparecer directamente. Saben que no la pueden privatizar, porque más allá de toda la parafernalia que nos tiran en contra y quieren hacer quedar mal a la empresa y a los trabajadores de la empresa como que somos el demonio, la gente tiene el corazón con aerolíneas. Entonces saben que no la pueden privatizar, pero lo que están haciendo, y es lo que nos preocupa, con políticas internas dentro de la compañía para hacerla desaparecer, hacerla funcionar mal, que el déficit sea cada vez mayor. Acá en el año 2016, hubo una conducción de este gobierno bajo la presidencia Gisela Costantini, donde se demostró que trabajando bien, coherentemente y sin conflictos, la empresa creció y achicó el déficit. O sea que con toda esa teoría que venían, que la empresa no servía para nada y que el déficit era morir sin fondo, demostró todo lo contrario. 376 sanciones y paro para el 26 quedan limpios de este conflicto que se tensa entre el gobierno y los empleados de Aerolíneas Argentinas representados por los sindicatos. Dos formas de pensar, dos formas diferentes de ver la compañía. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, finalmente entonces terminó la conferencia de prensa de los intersindicales, de los distintos delegados que hicieron uso de la palabra. Lo concreto es que hay un paro de actividades ya decretado, salvo que aparezca alguna solución por parte de la empresa, por cuestiones mal liquidadas, por una cláusula gatillo no aplicada en los salarios, por las suspensiones anunciadas a raíz de lo ocurrido anteriormente, y esto entonces va a producir una situación realmente de caos, porque prácticamente antes de la llegada de la gente del G20 se va a producir este paro, pero como integrante de la CAT, de la Confederación de Transporte, no hay que descartar que todo el transporte argentino pare, porque también eso estuvo en estudio en las reuniones últimas que hicieron, donde decidieron que iba a haber un paro de actividades de todo el transporte y que este programa lo anticipó ya hace algunos días. Repetimos, han decidido un plan de lucha y dentro del plan de lucha están las asambleas y un paro total de actividades aéreas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Mientras tanto, para los canales que tratan de ver las cosas color de rosa, lo de Ituzaingó le viene fenómeno, porque la muerte de esta menor, de esta chica, hace que las cámaras estén en otro lado, más que poner en evidencia lo que usted termina de escuchar. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En este momento, 740 están trasladando a los delincuentes secuestradores, que como consecuencia de que ya llegó la orden judicial de que los lleven al lugar de donde tienen que ser interrogados. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Alberto, le prometí la marcha. A ver. A ver, ahora, un segundito. La marcha de las enfermeras, marcha que naciera en la Escuela de Enfermería, y esta es la marcha que recuerda el trabajo de las enfermeras. 7 de la mañana, 41 minutos, 22 grados en la ciudad de Buenos Aires. A ver. Ahora va. Es un viejo disco, ¿no? Bueno, mientras tanto, dame un aviso. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora va. No, sube el volumen. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Carbone. Hernán Salinas fue un cantor de tangos, una joven voz que se fue demasiado pronto. Hernán Salinas era el seudónimo de Jorge Hernán Aguirre, que nació el 30 de noviembre del 56 en Quitilipi, Chaco, y falleció el 21 de noviembre de 2003 en Buenos Aires. Tenía solamente 47 años y todo para dar. Cantor que transmitió e interpretó con una brillante sonoridad. Tenía un registro de barítono bien definido y una sensibilidad gardeliana que me hacen pensar que junto a Rubén Juárez y Hugo Marcel fue parte de la mejor trilogía vocal producida después de los 60. A los 9 años de edad, sus padres dejaron su Quitipili natal y se radicaron en la provincia de Buenos Aires, en La Tablada, y desde muy joven empezó a estudiar impostación y vocalización con el maestro Roberto Malaver para prepararse porque quería ser locutor e ingresar en el ISER. Pero un día su profesor lo invitó a que cantara un tema y después de escucharlo lo indujo hacia el canto. A los 17 años comenzó a cantar en las cantinas, en espectáculos barriales, y a mediados del 75 participó en el concurso que organizaba por Canal 9 el programa Grandes Valores del Tango, donde resultó ganador de una ronda. Al año siguiente, por recomendaciones, hizo una prueba en el sello de ON ante el director artístico Esteban de Coral Toselli, que en ese momento había decidido darle un nuevo impulso al tango, en especial a los jóvenes. En octubre del 76 se realizó en Buenos Aires el Festival OTI de la Canción y Odeón participó con Hernán Salinas, quien ya había adoptado su nombre artístico para no ser confundido con el ya retirado Alberto El Cholo Aguirre. En el certamen lo acompañó la orquesta de Carlos García en 2 temas, Duende Callejero y Rosas de Ilusión, que fueron el contenido de su primer disco simple. En el 77 registró un larga duración llamado Tango Mío, siempre con el maestro Carlos García, y también lo contrató Canal 7 para participar del programa Raíz y Canto, que conducía Antonio Carrizo. Después actuó como solista en Grandes Valores del Tango. En el 80, otro nuevo disco, Juventud y Personalidad, se llamó ese disco, donde contó con la colaboración de la orquesta del maestro Armando Pontier. Después siguió convocado por José Olivera, grabando distintos temas, participó de la banda de la Armada Argentina, donde grabó la marcha oficial del Mundial de Fútbol del 78, y en el 80, con la Orquesta de Tango de Buenos Aires, de los maestros Carlos García y Raúl Garelo, donde continuaría hasta su muerte. El maestro Piazzolla en el 87 lo convocó para, a pedido de su hijo Daniel Piazzolla, para que en Francia actuara en la Operita María de Buenos Aires de Astor y Horacio Ferrer. El éxito fue tal que Piazzolla y todo su elenco permanecieron 2 años en Europa. Lamentablemente falleció después de volver de un viaje a Noruega. Concurría al camping de los bomberos voluntarios de La Matanza, donde se juntaba con sus amigos, y murió a raíz de una enfermedad pulmonar recién cumplido los 47 años, dejándonos el recuerdo de su hombría de bien y de su arte. Hernán Salinas, desde el recuerdo, nos canta uno de sus grandes éxitos, Mi Dolor. Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo al alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor, rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir. Partí llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura en otros tiempos junto a ti creí vivir. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí y me pagaste con traición. Curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer, porque allá donde fui mis pesares a olvidar, del amor conocí la delicia hasta embriagar, y el placer que sentí mi dolor llegó a curar, mi pasión solo dio los sentidos para amar. Pero mi alma dejó su